al amor. Te agradezco que hayas tenido el valor de decirme cara a cara que has cometido un error, que no sabes cómo ni por qué pasó. Mi amor, mi gran amor, lo importante es aprender bien la lección. Sé que te has sentido sola, que no he prestado atención. Sé que en parte fue culpa.